La peor de las ignorancias es aquella que no queremos aprender, tal vez por nuestra vanidad y nuestro orgullo. Yo me considero un ser ignorante, tal vez un 90% del mundo, ni hablar del universo, totalmente ignorante. Pero está en uno aprender, en uno seguir el camino de la sabiduría. Destellos de luz, amor. Destellos de luz, amor. Brillo en ti, amor. En la mente está el sol. Tú tienes un don, el don de la razón. Alitas de vida, alitas que a ti te dan la libertad, la libertad de la ignorancia en sabiduría, la libertad del amor por el odio. Alma luz, alma paz, alma mente de libertad. En ti está el don de Dios, la inteligencia del corazón. Podremos ser inteligentes. Quienes construyen las bombas atómicas son súper inteligentes, mentes privilegiadas, científicos, pero no son sabios, porque las bombas destruyen. Las bombas matan. He ahí la cuestión, amigo mío. A veces la inteligencia no va acorde a la sabiduría. En ti está, amor, el camino de tu corazón. En ti está, amor, la razón. Sin olvidar al corazón, la razón. Eres ángel de vida, eres tú. Amor, manantiales de estrellas, es tu mente sol, amor. Sé alumno en la vida, jamás profesor. Sé alumno en la vida, jamás profesor. Y serás sabio, porque siempre tendrás la humildad de poder decir, soy un ignorante, enséñame. Gracias, amigo.